ahogarme. Ya veré qué, en una pileta de vino y morirme remamado. No escucho como qué. Morirse mamado, ahogado en qué, en mi pileta de vino. Que levanto una mano, quien quiere morirse borracho conmigo. Una más. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Y si yo digo así, porque el tigre me pidió que haga un showcito más o menos medio largo. Y dice, dos más, y no jodemos más. Y así, tres más, no escucho. Más fuerte. Las palmas de todos los dedos vienen arriba. ¿Será que será verdad?